hoy en nuestra radio aquí en Kermés, nuestros compañeros de la mañana le hicieron una entrevista al concejal y pastor evangélico Torres de la ciudad de Santa Rosa. Y dijo tantas cosas que yo la verdad que tuve que escuchar la entrevista varias veces porque intentaba entender qué era lo que quería decir, porque estaba lleno de contradicciones y de cosas que confusas, ¿no? Pero bueno, estos son los personajes que tenemos acá, que además son funcionarios y además nosotras contribuimos también a que ellos cobren su sueldo. Con una mirada absolutamente binaria, sostuvo que se quiere convertir a la ESI en un adoctrinamiento para la perspectiva de género o ideología de género. Bien, estos son los conceptos de este señor concejal y pastor Roberto Torres. Y entonces vamos a hablar un poquito de todo esto que nos hizo tanto ruido hoy a la mañana. Voy a estar en una charla telefónica con mi compañera Cintia Colombo. Digo mi compañera porque la Cintia es la profe, pero es la compañera también de la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andrea. Yo cuando tengo que presentar a una de mis compañeras de la colectiva, la verdad que me lleno de orgullo y de satisfacción. Hola Cintia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mari, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Estoy con algunos problemitas para escucharte, a ver, pero bueno, siempre es un placer hablar con vos. Hablar y un poco analizar y reflexionar sobre todo esto que nos atraviesa, ¿no? Desde todos los lugares. Supongo sí. Que escuchaste la entrevista que le hicieron los compañeros de Kermés a Torres y nada, quiero escuchar tu reflexión. Sí, en realidad estoy muy sorprendida de alguna manera y hasta escandalizada con ciertos dichos vertidos por el concejal Torres que tienen que ver con una enorme confusión. Yo creo que sí. De la ESI. Sí, sí. Comparto. Creo que no hace ni siquiera la... Viste que lo hablamos hoy, que hasta confunde sexo con género. Sí. Bien. Sí, sí. Hay una confusión importante en los términos de la ley, una ley que es del año 2006, sí. Una ley que nos está costando muchísimo tanto, sí, aplicar sí, en sí. Las escuelas, una ley que se plantea integral, ¿sí? Científica y laica, como dijo el concejal, ¿sí? Y en esto de científica y laica también hay una confusión, un gran error, porque pensar que la ciencia es solo el paradigma de las ciencias naturales es reducir un amplio espectro que tiene que ver con la riqueza de las ciencias sociales. Exactamente, sí. Entonces volver a un paradigma del siglo XIX, naturalista, biologicista, cuando sabemos que las personas somos mucho más que un organismo biológico o un ser natural, porque no estamos predeterminadas por naturaleza, sino que somos sujetas de la cultura. Tal cual. Sí, yo también sentí lo mismo cuando digo, pero como decía recién, ¿no? La tuve que escuchar varias veces para intentar sacar una conclusión y... La verdad que es alarmante que nos pase esto, pero además porque sabemos que ha habido una avanzada tan importante de estos personajes que nosotras llamamos antiderechos porque son antiderechos. Son antiderechos. Que además vulneran derechos adquiridos y además violan o desconocen las leyes nacionales que hay al respecto, porque yo creo que obviamente... La ley de educación sexual integral creo que no la conoce el concejal, pero hablamos de la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. A ver, ¿dónde se quedó en el tiempo este hombre? Sí, además hay una falacia que tiene que ver con esto de presentar el binarismo como una categoría natural, ¿sí? que excluye todo tipo de construcción cultural, ¿no? Y de relaciones de poder o de entramados que se dan dentro de la sociedad y que nos conforman a nosotras como personas, como sujetas de derecho, ¿no? Sí. Esto de, bueno, pensar que hay un valor social asociado a lo natural pretende de alguna manera continuar o perpetuar los estereotipos de género, ¿sí? Y las desigualdades de género en la construcción colectiva. Absolutamente. Y la diferencia sexual y la construcción del género son dos cosas muy diferentes. Absolutamente, pero no lo tiene claro este hombre por las cosas que dice, ¿no? Nosotras que somos unas perpetuas defensoras de la ESI, vos como profe, desde tu lugar de profe, que bien decías recién, 12 años después todavía estamos luchando por su implementación, y que es una ley absolutamente superadora, pero también entendemos que a partir de estos cambios de paradigmas tiene que tener algunas reformas. Sí, ¿no? Algunas modificaciones que sí. Incluyan la diversidad y no sea tan heteronormada. Sin embargo, la ESI, te cuento, tiene 5 ejes. Uh-huh. Uno de esos ejes es reconocer la perspectiva de género, ¿sí? Que el concejal asocia la ideología de género. Sí, sí. Y que en realidad tiene que ver con poder trascender los mandatos culturales y los mandatos, si se quiere, biológicos, ¿sí? Después, el otro eje es respetar la diversidad, y ahí, bueno, ya esta construcción binaria y heteronormada se va haciendo añicos, porque la escuela es el espacio de la diversidad y también es el espacio de la inclusión. Uh-huh. Así es. ¿Sí? Entonces, dentro de ese espacio de inclusión debe ser respetuoso, debe ser un espacio libre, ¿sí? o de construcción de libertad, de circulación democrática de la palabra y del poder ser. Ahí está, sí. O sea, de un poder ser liberador, de un poder ser sin estigmas, ¿sí? Sin discriminación, porque si no reconocemos la diversidad, no podemos valorarla. Y generalmente se habla de tolerancia cuando en realidad lo que necesitamos es reconocimiento, respeto y valoración positiva de la diversidad. Así es, así es. Y la importancia, ¿no?, de poder brindarle a nuestras pibas, a nuestros pibes, todas esas herramientas que produce la ESI para que puedan vivenciar también una sexualidad plena. Y además abordar los problemas relacionados con esa sexualidad, ¿no?, que se generan, por supuesto. Y también esto de que hablamos siempre de los abusos infantiles, de los embarazos no deseados, de la transmisión de enfermedades. A ver, hay tantas cosas. Y en los lugares, yo leí ahí una nota en algunos lugares donde se ha implementado plenamente, todas esas situaciones que yo recién nombré han ido mermando. Quiere decir que la ESI vale la pena. Solamente, falta realmente que se aplique como corresponde. Totalmente. Y en todos los establecimientos, empezando desde el jardín. Otro de los ejes es el de valorar la afectividad. O sea, y ahí ya nos salimos del plano biologicista, de la sexualidad, de la diferencia varón y mujer, sino que vamos un poco más allá, vamos ya directamente a las relaciones entre las personas y a cómo toda relación social es una relación de poder, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no puede haber silencio pedagógico frente a relaciones de poder que se tornan desiguales y violentas. Porque lo que tiene que formar la escuela son vínculos igualitarios. O sea, educar en los sentimientos, en la empatía, en el afecto, en podernos poner en el lugar de las otras personas, ¿no? Uh-huh. Así es, así es. Esa es la valoración afectiva que debe tener la educación sexual integral. Después, ejercer nuestros derechos, ¿sí? Pensar que todas las personas somos sujetas de derechos y que esos derechos no son negociables, son intransferibles y deben ejercerse, respetarse, ¿sí? Y consolidarse también y, ¿por qué no?, ampliarse. Por supuesto. ¿Sí? Y después, bueno, lo que es el cuidado del cuerpo y la salud, que por ahí es un poco lo que hablabas vos hoy sobre las ETS y los embarazos no deseados, pero no es solo eso, sino el cuidado del cuerpo y la salud como una integralidad, ¿no? La dimensión psicológica, sociológica, física, esto de aprender a decir no, aprender a reconocer el abuso. Desde edades muy tempranas hay que empezar con claro esto. Que sí. Sí, pero bueno, nosotras, que a través de nuestra militancia lo conocemos ya, el concejal Pastor, sí. Y un poco a través de ese conocimiento que tenemos, fue como que quise ir adivinando un poco lo que quería decir. Estaba complicado. Sí, muy confuso, hablaba, y muy contradictorio. Sí, pero yo creo, hablaba de educación laica. Sí. ¿Sí? Sí. Cuando la educación, si vos buscás qué quiere decir laicismo, qué es laico, y tiene que ver con todo lo independiente de la religión y con la libertad de conciencia. Exactamente. Justamente todo lo contrario a lo que proponen las iglesias. ¿Qué querrá decir cuando habla de... En el mismo plano dice ideología de género y perspectiva de género, como si fueran lo mismo. A ver... Sí, se hace una gran confusión. Hay una gran confusión porque lo que confunde es el concepto de ideología. Uh-huh. Y le impone el concepto de ideología una carga peyorativa que no tiene. Porque en realidad la ideología parte de un conjunto, una matriz de pensamiento que atraviesa nuestra forma de ver el mundo, de entender el mundo. ¿Sí? Y eso construye, digamos, una simbología, le aporta contenido a lo que hacemos. Básicamente las personas estamos entramadas ideológicamente, no hay nada desideologizado, porque incluso la educación es un acto político. Por supuesto, claro que sí. Es un acto político de filiación en el mundo de la cultura, teniendo en cuenta el contexto de la persona, ¿sí? Lo social, lo cultural, lo histórico, lo económico. Hay un montón de factores que suponen un contenido ideológico. Ahora, lo interesante es develar la ideología. Eso es un ejercicio muy interesante, poder develar la ideología, ponerla en diálogo, ¿no?, con otras formas de ver el mundo, con esto de pensar cómo ven el mundo aquellas personas que no son como yo. Y eso también tiene que ver con aceptar la diversidad. Justamente. La verdad que esto de la ideología de género a mí me tiene un tanto sorprendida porque lo que intuyo es que es una estrategia. Una doctrina del odio. También, sí, sin duda que tiene que ver con eso, sin duda que tiene. Ahora yo me pregunto, porque, bueno, como hoy decía yo en la introducción antes de presentarte, que los hemos visto actuar en forma muy virulenta, muy agresiva, y yo creo que esto que vienen por más, sí, porque se han fortalecido enormemente, pero... Sí. Pero yo digo, ¿pensarán en algún momento en las niñas y en los niños? Porque ya sabemos hoy que ni las hijas ni los hijos son propiedad de padre o madre, que son sujetas y sujetos de derecho. Entonces, que cada familia en su lugar, en la casa, profesen la religión que tengan o que quieran y orientarán a sus hijos o a sus hijas en el marco de sus creencias, qué sé yo. Pero el Estado es la única garantía de salvaguarda del superior interés del niño y de la niña. Y ellos están desconociendo todas estas cosas que hemos venido ganando con tanto esfuerzo. Sí, pero además interpretar una política pública desde una connotación individual o del ámbito doméstico es desconocer la base de la política pública. O sea, las políticas públicas son generales y atañen al bien común de la población. En este caso, cuanto mayor conocimiento tengamos sobre nuestro cuerpo, claro, sobre la afectividad, sobre las demás personas, sobre la diversidad, tanto mayores herramientas vamos a poder desarrollar para evitar conflictos violentos, ¿no? Así es. No quiere decir que no haya conflicto, digamos que la ESI por sí misma resuelva todo. No, claro que no. Eso es un disparate. No. Uh-huh. Pero sí, la ESI es una gran herramienta para poder construir relaciones más igualitarias, relaciones mucho menos violentas, y empezar a hablar también un poco de lo que sería el goce o el placer en el caso de las mujeres, ¿no? Así es, porque eso no... tal cual como vos lo decís. Que pero... no tiene nada que ver con la pornografía. Sí, por las dudas lo aclaramos. Sí, porque viste, se puede... que es un tema tabú. Sí, justamente, y nadie tiene en cuenta eso, que cuál es, justamente que el consentimiento muchas veces no tiene nada que ver con el placer. Tal cual. Bueno, sí, además no disociar las dimensiones de la persona y tratar estos temas y hacer circular la palabra y democratizar los conceptos, los contenidos y los saberes, permite lograr mayor justicia, digamos, en esta equidad de género que tanto le preocupa al concejal, ¿no? Sí, está muy preocupado esto. Bueno, pero nosotras como militantes que somos, no podemos tampoco permanecer pasivas frente a este tipo de situaciones, ¿no? Que tienden solamente a perpetuar estas prácticas culturales fuertemente arraigadas que profundizan, como vos bien lo decías, las desigualdades y obstaculizan el desarrollo integral y pleno de niñas, niños y adolescentes. Así que vamos a tener que seguir informándolo al concejal. Sí. Tal vez tendríamos que llevarle la ley a ver si las puede leer un poco, como para interiorizarse un poco más de lo que dice. Alguna capacitación. También debería. Pero bueno, nosotras seguimos en este camino, compañera. Terminamos riéndonos, ¿viste? Lo que nos pulverizó hoy a la mañana cuando leíamos su entrevista, ahora ya, bueno, forma parte de una anécdota tal vez que nos hace reír. Sí, del anecdotario feminista, sí, pero una de las tantas batallas. Una de las tantas que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Gracias, compañera Cintia Colombo. Un abrazo grande, un beso y un saludo para toda tu audiencia. Abrazos, Ororo, Cintia.